Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Jesús me ama. El versículo para memorizar está en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, que dice: Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. El mensaje para la historia de hoy es: Alabamos a Jesús por hacer tantas cosas por nosotros. ¿Alguna vez has tenido que hacer algo difícil? Jesús hizo algo verdaderamente difícil en tu favor. Después de cenar con sus amigos, los discípulos, Jesús se fue a un jardín solitario y les dijo: Oren por mí. Luego se fue más lejos para orar. Él sabía que muy pronto iba a morir. Padre, yo no quiero sufrir, pero si es tu voluntad, lo haré. Dios envió un ángel del cielo para darle ánimo a Jesús. El ángel le dijo palabras de consuelo, esperanza y valor. Cuando Jesús volvió a donde estaban sus amigos, los encontró durmiendo. Precisamente cuando más los necesitaba, ellos estaban dormidos. Luego, en medio de la oscuridad, los dirigentes y los sacerdotes judíos llegaron acompañados de soldados para apresarlo. De allí lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió y entró en el patio de aquella casa. Se sentó cerca del fuego que los guardias habían encendido para calentarse. Sin embargo, una criada lo reconoció y señalándolo dijo: ¡Ese es uno de los seguidores de Jesús! ¡Ni siquiera conozco a Jesús!, exclamó Pedro atemorizado. Muy pronto alguien más observó detenidamente a Pedro y comentó: ¡Tú debes ser uno de los amigos especiales de Jesús! ¡No lo soy! Poco después, otro hombre que observó el rostro de Pedro dijo: ¡Este debe ser uno de los discípulos de Jesús! Pedro insistió. No sé de qué estás hablando, exclamó Pedro. Jesús entonces miró a Pedro con ojos llenos de tristeza. Pedro estaba avergonzado. Se apresuró a salir del lugar llorando amargamente. Mientras tanto, los guardias le pusieron a Jesús una venda en los ojos. Luego, un guardia lo golpeó fuertemente y otro le gritó: ¡Tú eres profeta! ¡Dinos quién te ha golpeado! Más tarde, los dirigentes de los judíos se juntaron y le preguntaron a Jesús: ¿Eres tú el Mesías? Pronto estaré sentado a la diestra de Dios. Los dirigentes se llenaron de ira. Ellos querían que Jesús muriera. Pensaron que era el castigo apropiado para alguien que afirmaba que era Dios. Pero los dirigentes judíos tuvieron que llevar a Jesús ante el gobernador romano, Pilato. Los dirigentes tomaron a Jesús y se dirigieron rumbo al palacio de Pilato. Este no creyó las mentiras que dijeron de Jesús, pero sentía temor de los dirigentes judíos. Finalmente, Pilato dijo que haría lo que los dirigentes judíos pedían y ordenó: ¡Llévenselo! Los soldados lo vistieron con un manto de color púrpura. Hicieron una corona de agudas espinas y se la pusieron en la cabeza. Se arrodillaron frente a Jesús y lo adoraban para burlarse de él. Luego lo escupieron. Pero Jesús no luchó contra ellos. Estaba muy triste, aunque tampoco estaba enojado con los dirigentes o con los soldados. Él los perdonó porque los amaba. Jesús estuvo dispuesto a morir incluso por las personas que habían dicho mentiras acerca de él. Jesús iba a morir por ti y por mí.